Quiero ahora que la diputada Lilia Sandoval reciba a nombre de su grupo parlamentario del PAN. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional celebra siempre cuando se construye para una sociedad y una comunidad para la que nosotros estamos trabajando. Es prioridad para nosotros el bien común, es algo en lo que vamos a seguir trabajando y es un compromiso de parte de mi grupo parlamentario seguir construyendo y seguir trabajando sin ver colores, sin ver cuestiones políticas, sino simplemente en beneficio de nuestra sociedad. Muchas gracias.